kwaon kay ko na ira yung ami kay anya ni nanak kasatay gi sa yung alo talik. Comlec, Tobas, no tan distintos. Hay otros que siguen como antes, ¿no? Que vive con los espíritus de los ancestros, ¿no? Antepasados. Y no necesitan de otra religión. Aunque muchos Tobas se han convertido al catolicismo o al evangelismo, la mayoría sigue conservando las antiguas creencias de su pueblo. Pero en el Chaco, si usted va, en algunas comunidades existe lo que yo estoy contando, lo antiguo, que no tiene necesidad de recibir otra religión porque ya lo tiene todo. Nosotros adoramos, por ejemplo, el monte, el sol y el viento. Son, y la madre tierra. Prácticamente entre las cuatro tiene un significado muy importante para nosotros. Y uno, por ejemplo, el viento, que cuando nosotros empezamos a pensar, escuchar el viento como hace ruido en las orejas, ¿no? Y de repente uno, por ejemplo, está pensando en algo y justo cae en el momento más difícil y ese momento recibe como un mensaje del mismo viento. No sé si me comprendió. Y el sol es uno de que no da energía. A nosotros cuando uno un poco se siente enfermo, bueno, sale, pide el sol que le dé fuerza, que le dé fortaleza. Se comunican con las aves, con los animales del campo, del monte, ¿no? Entonces ya entra en una mitología ya que, como si fuera que lo que creían nuestros ancianos, ¿no? De que para cada animal representa, como si fuera que tiene un dios, un padre. Los hermanos que tienen un poder sobrenatural hablaban con los animales. Cuando ellos vienen, por ejemplo, vienen ellos para devorar, por ejemplo, y ellos se van y hablan con ellos, frente a frente, lo hablan y se van solos. No le hacen nada, porque tienen un poder sobrenatural. Hasta hoy en día tenemos gente que tiene ese poder sobrenatural. Vas a encontrar gente que todavía conoce aspectos del chamanismo, conoce por lo pronto prácticas curanderiles, a los que ellos no, ningún indígena y ningún criollo tampoco, las ha abandonado totalmente. Licenciado Rubén Pérez Bugallo. Cambiaba mi aire por el camino, camino con la hierba dentro mío. En la cultura com, el chamanismo estaba presente mediante ceremonias que incluyen cantos, danzas e inhalación de alucinógenos. Estas prácticas se conservan en el Chaco, pero lejos del monte resulta dificultoso conseguir las hierbas para estos rituales y para realizar curaciones. Vio que en el Chaco no hay hospital donde están los hermanos, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguien, como si fuera el que cuando alguien se enferma ya lo tiene para consultar con él, ¿no? El conocimiento es transmitido por los ancianos a los más jóvenes. La palabra de los abuelos es respetada entre los Tobas como la verdad. Mache se nevó, mache se nevó, mache. porque los mayores que también pueden aportar un montón de cosas, que para nosotros esos son, ¿cómo puedo decir? Los sabios para nosotros. Que ellos son los que, si te dicen unas cosas, porque es así, ¿no? Como decía antes nuestros abuelos, dicen, si ustedes manejan el arco y la flecha, no maten cualquier animal. Hay que matar los animales que son para comer. Y no matar mucho, hay que matar dos o tres. Eso no puede matar, porque después no puede comer. Porque si vos matas por matar, después vos vas a tener problemas, ¿no? Con los dioses de los animales. Entonces creo que nosotros esto lo conservamos, lo que nos dijeron nuestros abuelos. Por eso el Chaco hoy existe, el Guasuncho, el Ñandú, la Mulita. Porque si nosotros no le damos importancia a lo que decían nuestros abuelos, en el Chaco no iba a haber ni una molita, ¿no? Sin cambio, vos te vas al Chaco, todavía queda molita, cantidad. Queda carpincho, guasuncho, nutria, ñandú, todo queda. Porque nosotros respetamos lo que nos dijeron nuestros abuelos, que hay época que se mata ñandú y hay época que hay que respetarle porque no es el momento de matarlo. ¿Por qué esto? Porque nos enseñaron nuestros abuelos. Y las cosas que me enseña mi abuelo, no tengo el coraje yo de pasar arriba de lo que me dejó él, porque seguramente que me voy a equivocar. El respeto a los mayores está relacionado también con la idea que los tobas tienen acerca de la muerte. En todos los grupos chaquenses se venera y se respeta al anciano, por lo pronto, además por una... no solamente porque se está respetando la capacidad de la experiencia y la sabiduría de esa persona, sino porque se considera que la instancia de la muerte, a la que el anciano está más cerca, obviamente, que el joven, la instancia de la muerte en realidad es un tránsito a una calidad ontológica donde se produce una supradimensionalidad de potencia, o sea, el muerto es una persona que tiene voluntad y poder, que tiene mucho poder. Entonces es como que con el muerto, con el futuro muerto, hay que andar bien, se le teme, hasta el punto de que hasta no hace demasiado tiempo ocurría el suicidio por venganza. O sea, alguien que se sentía muy ofendido por otro, se suicidaba. ¿Por qué? Porque entendía que después de muerto iba a adquirir esa potencia suficiente para eliminar a ese enemigo más poderoso. Licenciado Rubén Pérez Bugallo.